Eugenio Dichocho es nuestro columnista especializado. Él se encuentra en la ciudad de Salta. Él siempre tiene las novedades de la cumbia del norte, tanto de Salta como de Jujuy. Conductor de Movida Norteña TV, que hoy por la tarde estará saliendo en vivo por el canal 2 de la ciudad de Salta Capital. Él también es columnista de Cumbia de la Pura. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lucho, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto escucharte y decir buenas tardes por primera vez, ¿no? Buenas noches. Por primera vez en tantos años. Claro, claro. Pero bueno, adaptarse al nuevo horario y saludar a la audiencia tuya que se suma quizá a partir de ahora y la que ya está acostumbrada a seguirte vía M530 y vía internet, como para que se vayan adaptando lo que significa esta columna para los que es la primera vez que la escuchan, ¿no? Esta columna que siempre tiene las novedades en materia de música tropical del norte argentino, las cumbias jujeñas, las cumbias salteñas, que ¿con qué nuevo acontecimiento nos encontramos ahora, Eugenio? Mira, te acordás que la última columna nosotros hablamos del resurgimiento en cuanto al trabajo para los grupos del norte, que es lo que se está dando ahora. En el norte, tanto en Salta como en Jujuy, más que nada se vive mucho lo que es la fiesta de la primavera, la fiesta de los estudiantes. Sabrás que en San Salvador, vos que conocés también el norte, se vive lo que es la fiesta nacional de los estudiantes. Ajá. Lo que también lleva mucho a trabajar, como hablábamos en el caso anterior de los grupos de Salta que trabajan con la fiesta de Urcupiña, la fiesta de la Pachamama, a trabajar con la fiesta de los estudiantes. Uh-huh. Veíamos y recorríamos los Facebook personales de los grupos de Jujuy, como tanto Ismael Choque, Voz de Liberados, Bandidos y otros, hacen referencia a lo que significa la fiesta de los estudiantes. Algo que trae alguna especie de disputa entre salteños y jujeños, quienes, en el caso de los jujeños, se burlan, por decirlo así, de que la verdadera fiesta está en Jujuy, una auténtica fiesta como la es lo de los estudiantes, y por ahí surgen algunas imitaciones o algunas fotos en internet burlándose de cómo es la fiesta de los estudiantes de los salteños, que no está al nivel y a la categoría de la de Jujuy, ¿no? Esa rivalidad que existe entre Salta y Jujuy, ¿no? ¿Pero por qué? A ver, las rivalidades que existen entre zonas, esas son históricas en la República Argentina, sí. ¿Pero por qué el jujeño hace galardón de tener una fiesta mucho mejor y más amplia que la de cualquier salteño? No, simplemente por las carrozas, la infraestructura de cómo se hace la fiesta, todo lo que significa una fiesta de primer nivel, por decirlo así, como muestran desde el lado de Jujuy, por ahí en el interior de la provincia de Salta, o el otro día en la elección de la reina del estudiante de Salta Capital, el jujeño considera que no está a la altura, o son imitaciones o copias de lo que hace el salteño acá en la provincia. O sea, también surge también el tema de cuando se vende a la provincia de Salta de manera turística, algunos jujeños se molestan porque dicen que incluyen paquetes turísticos donde uno recorre Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, que es de Jujuy, claro, para atraer al turista en Salta, difunden esto. Por eso existe también esa rivalidad, esa bronca de cuando el salteño difunde algo, el jujeño considera que lo están copiando, le están robando algo de su cultura, ¿no? Claro. Qué interesante, vos dijiste, hay carrozas, es decir, una fiesta del estudiante que aquí en la ciudad de Buenos Aires se celebra en el Rosedal, se celebra. Los hippies, entre comillas, van a Plaza Francia. Allá hay carrozas como si fuera en un carnaval. Exactamente, carrozas con comparsas, parecido a lo que se hace quizá en el carnaval, pero a la altura de los estudiantes, con los estudiantes de los diferentes cursos desfilando con su indumentaria, con el atuendo que utilizan para mostrarse y para elegir lo que es la reina del estudiante de cada municipio y después llevarlo a la elección de la reina provincial y después la nacional. Reitero, la fiesta nacional de los estudiantes, así como cada fiesta nacional de diferente estilo tiene su lugar en cada provincia, en este caso es en San Salvador de Jujuy. Creo que en estos días se está realizando, antes ya de la primavera, en su parte central. Es por eso que los jujeños hablan tanto de su fiesta nacional de estudiantes, como hace poquitos días habrán podido ver a través de los diferentes medios, estuvo la fiesta del milagro, que es la fiesta, por decirlo así, más religiosa, más importante del norte de la Argentina, o quizá una de las más importantes del país, como fue la fiesta del Milagro el 15 de septiembre acá en Salta, donde hubo alrededor de 800.000 personas que realizaron la procesión, la peregrinación, y esto también se relaciona, ¿por qué?, a la música tropical, porque surgen bailes que se dan por la fiesta de la primavera, por la fiesta del estudiante, por la fiesta del Milagro, y también le trae más trabajo a los grupos porque tienen más salidas con las diferentes fiestas que se dan, ¿no? Bien, hay entonces nueva oportunidad laboral para los grupos que en medio de estas celebraciones son requeridos, para animar, para hacernos bailar, para cantar y disfrutar de un buen momento. Pero ¿hay novedades también en lo artístico? ¿Alguna nueva canción, algún nuevo disco, algún nuevo grupo, algo que podamos destacar en esta época del año 2015? Sí, los grupos en esta época siempre surgen, y obviamente nuevos materiales también, porque es la etapa donde los grupos empiezan a difundir sus materiales para llegar con todo a lo que es la temporada fuerte, a partir de octubre, noviembre, diciembre y lo que lleva al carnaval, donde tienen más posibilidades de salir y aprovechar a difundirse. En Jujuy podemos destacar como nuevo grupo a La Conquista, que es un grupo que tiene músicos de otros grupos o formaciones que ya no están en Jujuy o que se han separado, con el estilo Bandidos, ese estilo romántico, por decirlo así, con ese ritmo. A puro teclado. La Conquista está, sí, con teclado, con todo lo tradicional que ofrece un Bandidos, un Liberados, un Chino y la Rebelión, lo que estás acostumbrado a ver, y un grupo que ya está tratando de tener salidas tanto en Jujuy. Nosotros tenemos la oportunidad de tenerlos en Movida Norteña TV, porque Movida Norteña TV no solo tiene grupos de Salta, sino que ya han pasado Liberados, La Conquista, muy pronto se viene Darío Franco, los grupos jujeños más tradicionales. Mirá, en este momento en un programa de televisión de Salta está Willy Campero en vivo. Ajá. Ya que estamos al mediodía, podemos hablar de lo que está en vivo también. En Canal 10 en este momento está tocando Willy Campero en vivo, que también va a estar en Movida Norteña TV a partir de las 6 de la tarde junto a Agrupación Mía, que es un grupo nuevo, Agrupación Mía, que hace cover de Karina, de Ángela, un estilo más juvenil, interpretando más grupos de Buenos Aires, de Santa Fe, y no tanto la cumbia tradicional de Salta, ¿no? ¿Canta también una chica? ¿Canta una chica en la Agrupación Mía? Sí, se llama Giselle, no recuerdo bien la edad de la chica, pero no tiene más de 20, 21 años. Ajá, o muy jovencita. Menos. Ya le vamos a preguntar hoy cuando la tengamos en el programa. También es una banda que está llegando mucho y tiene la oportunidad de llegar a Jujuy, cosa que grupos de Salta les gusta mucho llegar a Jujuy. Ese grupo llega a Jujuy, ha tocado en boliches más top, por decirlo así, de Salta, como en la zona de la Balcarce, Salón, que es un boliche más de otro estilo y no tanto del ambiente tropical. Uh-huh. Y también hay grupos que están grabando materiales nuevos, de los consagrados y grupos nuevos. O sea, hay muchísimo para hablar en esa época, Lucho. No nos alcanzaría quizás el tiempo, que sabe que ahora tenemos una hora más de programa, ¿no? Está bien. Entonces, para ir cerrando, elegiste una canción. Me imagino que forma parte de este nuevo movimiento que se viene pensando en el verano. Pertenece a Jorge y los Dueños del Ritmo. Para ir cerrando, Eugenio, ¿por qué esta canción? ¿Por qué esta selección? Jorge y los Dueños del Ritmo, con lo nuevo, La Cumbia de los Negros, es un material que ha salido hace muy poquito, dos cortes de fusión que han lanzado, también van a estar muy pronto en el programa de televisión por primera vez, y está pegando bastante y se viene con todo para las carpas, así que con la voz de Jorge Sánchez, este tema de Jorge y los Dueños del Ritmo para despedirnos nosotros, y para la gente que escucha el programa también por radio online Movida Norteña. Muy bien. Así nos vamos. Despedimos a Eugenio Norteño, quien le agradecemos con las noticias del norte, y nos vamos con la música de Salta. Así, así, así, mamita. Los tambores ya están sonando, una cumbia ya comenzó. Los tambores ya están sonando, una cumbia ya comenzó. Los negros ya están bailando al ritmo del acordeón. Que retumbe la tumba, que suene ese güiro, que no deje de sonar el acordeón pa' bailar cumbión. Que retumbe la tumba, que suene ese güiro, que no deje de sonar el acordeón pa' bailar cumbión. Ya viene cumbia más, los negros quieren bailar. Ya viene cumbia más, los negros todos quieren gozar. Cumbia viene cumbia más, los negros todos quieren bailar. Cumbia viene cumbia más, los negros todos quieren gozar. guitarreros ya están bailando al ritmo del acordeón. Que retumbe la tumba y suene ese güiro, que no deje de sonar el acordeón pa' bailar cumbión. Que retumbe la tumba y suene ese güiro, que no deje de sonar el acordeón pa' bailar cumbión. Cumbia viene, cumbia va, los perros todos quieren bailar. Cumbia viene, cumbia va, los perros todos quieren gozar. Cumbia viene, cumbia va, los perros todos quieren bailar. Cumbia viene, cumbia va, los perros todos quieren gozar. Y nos vamos. Esta cumbia de Salta que llega con tanto acordeón, con tanto ritmo, es la cumbia de los negros de Jorge y los dueños del ritmo. Cumbiadelapura.com.ar